tal? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana nublada, pero bonita, en la cual la ventana se abre de par en par a través de su alba ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Y frente al control técnico nos acompaña Luis Erloyo. Saluda desde este micrófono este servidor Randolph Borges. Y por supuesto le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, gente decente de la República Bolivariana de Venezuela, que cree y construye una mejor sociedad. Así abrimos esta ventana el día de hoy con la agrupación venezolana Afrocódigos. ¿Mentira o verdad? ¿Es mentira? ¿Es verdad? Ah, bueno, eso usted lo sabrá. Por supuesto, con ritmos afrocaribeños, afrovenezolanos, abrimos la ventana el día de hoy para informarles, pues. En principio, ofrecer nuestras sentidas excusas, ¿no? Ayer no salimos al aire, ayer no estuvo la ventana al aire, producto de unas reuniones internas que se produjeron acá en la institución y a la cual debimos asistir, debimos estar presentes junto con el movimiento de trabajadoras y trabajadores de la institución, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Debimos cumplir estos compromisos, por tanto, no pudimos ofrecerles el programa del día de ayer a ustedes. Hoy estamos ya de regreso, esperando su participación de antemano, le decimos, y además dándole las informaciones que en este momento son noticia. Este momento y desde el día de ayer, la información que suministra el presidente de la República, Nicolás Maduro: gobierno nacional mantiene meta de desnutrición cero para 2019. Es la meta trazada por el gobierno revolucionario. Por fortuna ya ha venido descendiendo la meta de desnutrición, la tasa de desnutrición en nuestro país. Venezuela mantiene como meta para el 2019 llegar a desnutrición o hambre cero, sostuvo este miércoles el presidente Nicolás Maduro durante una jornada de gobierno de calle en el sector Gramoven de la parroquia Sucre en Caracas. Sí se puede, es duro porque son programas que tienen que garantizar alimentos al último hombre, mujer o niño que esté padeciendo de desnutrición, producto de siglos de pobreza y miseria, pero es una meta alcanzable, recalcó el jefe de Estado. Con motivo de celebrarse ayer miércoles el Día Mundial de la Alimentación, el presidente destacó que producto de las políticas públicas del gobierno bolivariano se han registrado importantes avances en el acceso a la alimentación como un derecho fundamental de la población. Venezuela puede celebrar el Día Mundial de la Alimentación gracias a la Revolución Bolivariana y gracias a la obra de un hombre extraordinario, de nuestro líder y comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias a él, nuestro pueblo ha tenido derecho a la alimentación y a avanzar en el desarrollo social, indicó Maduro. En 2003, recordamos, Chávez creó la misión Alimentación, luego del sabotaje petrolero de sectores de la derecha entre los años 2002-2003. Allí nació Mercal, más tarde nació Pedeval, poco más tarde los abastos y supermercados Bicentenario, los Mercales a cielo abierto. Todas estas herramientas ideadas por el genio del comandante Hugo Chávez para llevar alimentos en gran cantidad y a precios económicos a la población venezolana. Entendemos, por supuesto, que en el transcurrir de estos años, de todo este tiempo, lamentablemente diversas fallas en los mecanismos de producción y distribución de alimentos en esta estrategia creada por el comandante Chávez, han afectado sensiblemente todo lo que tiene que ver con la efectividad de la misión Alimentación. Sin embargo, el presidente Maduro ayer destacó que se han distribuido 20 millones de toneladas de productos alimentarios en los últimos 10 años, con lo cual se ha logrado abastecer al 82% de la población del país, precisó Maduro. Asimismo, mencionó que el 97% del pueblo venezolano actualmente tiene acceso a proteínas animales como pollo, carne o pescado, índice que no llegaba ni a 50% en la Cuarta República, cuando lo que se comía era perrarina y los chamitos tenían que tomar tetero de agua de espagueti. No lo contaron, no me lo contaron, eso lamentablemente lo vivimos. Lo vimos suceder en nuestra patria, lamentablemente. De igual forma, señaló que 97% de los venezolanos tiene acceso a las tres comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena, lo que en el argot popular conocemos como los tres golpes, ¿no? Si hagan la hora del almuerzo, gracias a Dios, de tres llevo dos, ¿no? Gracias a San Bruno, de tres llevo uno. Pues ya tenemos el desayunito, ¿no? Al respecto, Maduro agregó que la meta del gobierno es lograr reducir a cero ese 3% restante de personas que no tienen acceso a las tres papas diarias. Es una meta importantísima sobre la cual hay que trabajar y esa es la meta para el año 2019. Pasando a otro punto, revisamos el avance de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas. Ayer una reunión muy positiva, fructífera, se efectuó entre los cancilleres de Venezuela y Colombia, quienes se proponen impulsar planes desde lo comercial, lo energético y en políticas de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver la seguridad fronteriza, como parte de los acuerdos suscritos entre ambas naciones el pasado mes de julio. En un encuentro celebrado en Colombia este miércoles, se firmó un memorando de entendimiento para la construcción de un tramo que unirá el oleoducto Caño Limón, está ubicado en tierras colombianas, y el oleoducto Guafitas en suelo venezolano, indicó la canciller de la nación neogranadina María Ángela Holguín. Otra de las propuestas discutidas en la mesa de energía y minas fue la construcción de un oleoducto que va desde el estado Apure, aquí en Venezuela, hasta el Pacífico colombiano. Dijo la canciller colombiana, este fue un sueño del comandante Chávez y estamos evaluando los caminos más acertados para lograrlo. Entre tanto, nuestro canciller Elías Jagua informó que se concretó el acuerdo para la construcción del puente Tienditas, ubicado en el estado Táchira y la población colombiana de Cúcuta. En materia de infraestructura vial, también se acordó la rehabilitación de la vialidad El Amparo-Arauca y se firmó un documento para el entendimiento y el mantenimiento permanente del puente José Antonio Páez, de esa misma localidad, el cual fue declarado como paso internacional. Así avanzan positivamente las relaciones entre ambos países en el marco del respeto. Entendemos que son modelos totalmente distintos, modelo capitalista, modelos que, bueno, con todo respeto, pero un modelo entreguista de alguna de parte de su soberanía por parte del gobierno colombiano y un modelo, bueno, de dignidad, de soberanía, de intercambio comercial, social y político. También de integración de nuestros pueblos. No podemos obviar el tema de la integración, legado del libertador Simón Bolívar, legado al que se suma, por supuesto, el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez, el pensamiento de la integración. Una de las cosas que refería hace unos días el presidente Maduro fue que Chávez dejó ahí como legado, cuando estaba convaleciente, momentos críticos de su padecimiento, habló con sus colaboradores, entre ellos el actual presidente Nicolás Maduro, y decirle, mire, vamos a mantener unas buenas relaciones con Colombia. Necesitamos unas buenas relaciones con el gobierno colombiano. Tenemos 2,000 y pico de kilómetros de frontera. No podemos hacer otra cosa. Nos corresponde a nosotros seguir dando el ejemplo de nuestros libertadores de luchar por esa patria grande, convencer, más que vencer, ¿no? Convencer que la necesidad es que nuestros pueblos tienen que estar unidos, que nuestros gobiernos tienen que trabajar hacia esa meta, la meta de la solidaridad entre nuestros pueblos. Fíjense que ayer el presidente Maduro también conversaba con el país entero sobre algo bien importante y tiene que ver con lo que siempre nosotros iniciamos el programa: transformar este modelo de sociedad hacia una patria mejor, cada día más bonita. Y el presidente Maduro refirió lo siguiente: entramos en una fase en la que hay que demoler las viejas estructuras del Estado burgués. Ojalá que esto lo hayan escuchado por lo menos la mitad del tren ministerial. Ojalá. demoler las viejas estructuras del Estado burgués. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come? Vamos a ver si lo desglosamos para algunos funcionarios que todavía no lo han entendido. Es sencillamente, vamos a traducírselo así en criollito, sencillamente es darle poder al pueblo. Hacer que sea realidad ese prefijo que se le puso a los ministerios. Poder popular. Ministerio del Poder Popular para tal cosa. Bueno, pero el poder popular está antes, no después, no debajo de la alfombra. Ojalá se entienda que sin el poder popular organizado a la cabeza de nuestras instituciones, como alma, como motor, como brazo fuerte al frente de nuestras instituciones, tiene que ser el que haga posible demoler el Estado burgués. ¿Por qué demoler el Estado burgués? Es un capricho, es un antojo. Es un... se me acaba de ocurrir. No, señores. Es porque lamentablemente el Estado burgués es el que evita el avance de la revolución. El Estado burgués es el que hace que se atornillen en los puestos, en los escritorios, en las sillas de las oficinas, los funcionarios, y no le paren niñé al pueblo. Es el que te trata mal. Es el que te pone una barrera entre pueblo y gestión gubernamental. Si no se tienden los puentes, si no se atan esos lazos que tiene que haber entre pueblo organizado y gobierno, señores, estamos mal. Seguirá imperando el Estado burgués, seguirá imperando el burocratismo, seguirá imperando, lamentablemente, esta forma de hacer política heredada de tantos años de la Cuarta República y que todavía, tras 14 años y pico de revolución, no hemos podido avanzar, no hemos podido vencerla. Un Estado burgués que oprime, un Estado burgués que aleja al pueblo de las metas que quiere alcanzar. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país está entrando en una fase en la que hay que demoler todas las viejas estructuras del Estado burgués y acelerar la transición hacia la nueva sociedad. Esto lo expuso en la continuación del gobierno de eficiencia en la calle. Llamó a los poderes y a todas las instituciones a demoler los falsos y viejos paradigmas de la sociedad burguesa, de la economía y la falsa democracia burguesa. Escuchen lo que dijo el presidente Maduro. A nosotros nos metieron en la cabeza que la democracia en un país es libertad de empresa de la burguesía para decir lo que le dé la gana en sus medios. Esa es la primera condición para que haya democracia. Se trata de libertad de empresa y no de expresión. Para ellos ser dueños de todas las televisoras en todos los países del mundo. Insistió en la necesidad de construir una nueva sociedad que debe surgir de una nueva práctica, de un nuevo relacionamiento, de una nueva situación y como una sociedad humana de la mujer y hombre nuevos, surge de nosotros, no surge de la nada, se va forjando, se va fraguando en los valores del trabajo. En este sentido, el jefe de Estado expresó la necesidad de generar una sociedad de trabajo, una cultura de trabajo que responda con la concepción burguesa de que las grandes mayorías, que los pobres, son flojos. Así nos tildaron, así nos etiquetaron y lamentablemente muchos de nosotros nos comimos el cuentico. Ah, no, somos flojos. Ah, es que uno, el venezolano, es flojo. Esa señora, ese señor que se para a las 4 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo, se dice a sí mismo muchas veces, es que uno, el venezolano, es flojo, chico. Parándose todos los días a las 4 de la mañana. Pero nos metieron tanto ese chip en la cabeza que lo terminamos repitiendo como si eso fuera verdad. Fíjense cómo nos sugestionan, ¿no? Cómo nos manipulan, cómo distorsionan nuestra propia realidad. Ah, no, que el venezolano no es trabajador. Y eso lo dice un caballero que de pronto se para, ya decíamos, a las 4 de la mañana, llega a su casa a las 9 de la noche después de una larguísima jornada de trabajo. Pero dice, no, es que este pueblo no es trabajador, no le gusta trabajar a la gente. Al venezolano no le gusta el trabajo, el venezolano es flojo. Y ese chip no lo siguen repitiendo. Si no, recuerde la señora esta, Beatriz de Majo, ¿no? Que hace un par de años atrás en un programa de televisión lo repetía en medio de sonrisas. Como si eso fuera una gran gracia lo que estaba haciendo. esta señora, bueno, antivenezolana, la señora de Majo. Como ella, hay muchos. Como ella, inclusive al propio venezolano le cae en la misma trampa de decir que somos flojos. Primero, cambiemos la forma de vernos. Vamos a conocernos bien quiénes somos como habitantes de este gran país. Y a partir de allí vamos a construir una sociedad que esté a la altura de nuestro gentilicio, de nuestra patria, paridora de grandes hombres y mujeres que han hecho historia en toda la historia del globo terráqueo. Orgullosos tenemos que estar de quienes somos, de lo que somos y de lo que seremos. Una sociedad cada día más justa, una sociedad cada día más trabajadora y lo que nos falta, eso sí nos falta y bastante, pero estamos en el camino. Construir una sociedad ética, donde la ética prevalezca antes que los intereses personales, donde ser honesto no sea sinónimo de ser pendejo, donde ser vivo obligatoriamente pasa por el asunto de llamar corrupto a quien se la quiera tirar de vivo y quiera pretender pasar por encima de la voluntad de las mayorías. Eso es lo que nos falta, pero estamos en el camino. Estamos seguros que sí, lo vamos a construir, lo vamos a lograr. Tenemos ese propósito, esa meta. Y esa meta no es nada más del alto gobierno, es de todas y todos como sociedad. Son las 10:24. Pausa musical. Mira lo que nos dice Lucía Valentina. Hoy tenemos patria. Canción muy bonita. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste y que se llama libertad. Más viva que nunca. Hoy

que veo, solo tengo que pensar, para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar, viene la policía tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad, digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo la masacre, no vas a justificar. Alma rebelde, levántense. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Alma rebelde, levántense. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Alma rebelde, levántense. Digo una masacre, no vas a justificar. Grite más fuerte, comuníquense. Bravo, bravo, bravo. Estas son las Almas Rebeldes que nos interpreta Che Sudaca para abrir esta parte del programa. Son las 10:33. También abrimos las vías de participación. Recuerde, a través de los teléfonos 562-7949 y 562-3953, usted se puede comunicar con nosotros. También a través de las redes sociales, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta Twitter, arroba La Ventana Abierta. Queremos compartir con ustedes esta información. Para los clientes Movistar, la gente que tiene teléfonos de esta compañía y líneas de esta compañía, el Indepavi ha suspendido cualquier tipo de aumentos de tarifa en Movistar. En virtud de las denuncias recibidas ante el Indepavi por el aumento injustificado en los planes de la telefonía que ofrece la compañía Movistar, el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio suspendió cualquier tipo de aumento que realice la citada empresa. Un aumento además inconsulto. No fue notificado a nadie. No fue pedido permiso a nadie. No pueden hacer lo que le dé la gana a esta empresa. Durante su participación en la 21ª reunión de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, el presidente del Indepavi, Eduardo Samán, informó que Movistar está dentro de las 10 empresas más denunciadas ante el organismo regulador de bienes y servicios. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Hemos recibido quejas y denuncias formales, es decir, las y los afectados se dirigen hasta las sedes del instituto, no solo en Caracas, sino en el territorio nacional, y consignan las pruebas de los cobros y tarifas indebidas que ha venido realizando esta compañía telefónica, dijo Samán. Resaltó que las denuncias recibidas a través del 0800 Reclama alcanzaron el primer lugar. Los usuarios y usuarias manifestaron que Movistar ha ejecutado incrementos, cobros indebidos, publicidad engañosa y suspensión del servicio de manera repentina. De igual forma, recordó que esta empresa ha sido reincidente en el proceso conciliatorio. La participación de los abogados de Movistar ha sido precaria y han utilizado tácticas dilatorias. En las redes sociales hemos visto cómo las personas se quejan de los cobros que hace esta empresa. Es una querella unificada sin distinción política. Vamos a iniciar una investigación con la comisión para detener los aumentos en las tarifas. A Movistar le hemos aprobado un sinnúmero de promociones. Vamos a revisar una vez más esas ofertas porque es inexplicable que por un lado te digan que le van a regalar segundos a los usuarios, minutos o mensajes por cada recarga, y por otro, te aumentan la tarifa. Sí, ahí está la gente de Movistar, ¿no? Bueno, suspendido cualquier tipo de aumento. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días, Rando, Ingrid Jiménez de Las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? ¿Esa? Todavía de vacaciones, ya para la semana que viene debe estar por acá. Ah, saludos. Pues mira, una pregunta. Ajá. En una oportunidad te lo hice, estaba por cierto, está ENSA. Pero, ¿cuál es el organismo que rige propiamente dicho los alquileres? Porque tengo en mi situación una prima que su esposo le dijo un taller, ella lo alquiló hace 20 y tantos, no es nada de domicilio, no es de nadie, es un taller, un galpón. Ella lo necesita, ella lo quiere, lo necesita, ella necesita venderlo porque su hijo no tiene, ella es viuda, quedó con dos hijos, y su hijo necesita, pues ella quiere venderlo para darle a su hijo una vivienda. Ahora bien, este señor, aun cuando por la ley de inquilinato, pasen años, le fue asignado un monto de dos, él le paga 800, pero como ahorita hay un problema del asunto ese de los tribunales donde se deposita, lo cierto es que es un rollo bien grande, ya lo que quiere es que el hombre le deposite, pero se burla de ella, ella lo que hace burlarse de ella, ella ha ido a todas partes. ¿Te acuerdas donde que me dijiste que fuera por Panteón? Ahí no le dieron respuesta a ningún tipo. Nada. Él se sembró ahí y no informa ni manera. Ya está en un estado de nervio tan grande que ya por su edad no está para hacer que se maneje. Tiene todos los papeles, ha ido a todas partes y nadie lo recibe. ¿Qué organismo? Ella se puede decir que la ayude, porque ayer lo último que le dijeron que ella lo demandara, pero para tu demanda tú tienes que tener dinero y no lo tiene. Claro. ¿Dónde puede acudir ella, propiamente dicho? ¿Dónde va? Que le ayuden a que salga ese hombre de allí. Ella no le importa la maquinaria, me dice que quede con todo, pero que le dé su local, porque es más, la casa de ella se le está prácticamente cayendo. Ella necesita arreglar la de ella. Uh-huh. Ajá. Y la idea es que se vaya. Pero lo que hace es, como no se lo dice propiamente, pero es como burla, pues más bien, como diciendo, me quedo con esto es mío, eso no es ningún, repito, no es residencia. Claro. Y es un local comercial, esto debería ser más fácil, ¿no? No, ajá. Porque sí, el caso del arrendamiento tiene una, apartamento, a vivienda, tiene unas protecciones correcto. Especiales. En el caso de locales comerciales no hay protección especial. Ajá, entonces, ¿dónde se diría ella propiamente que le ayuden a sacar a ese hombre ahí que se vaya? Ella lo que quiere claro. es que se vaya. Fíjate, la principal asesoría que puede acudir ella es en la defensa pública. Le habíamos dicho en aquella ocasión y se lo reiteramos, no sé si ya habrá ido, si cómo la habrán recibido, pero en la defensa pública que queda acá, en el Boulevard Panteón, ahí hay asesoría gratuita. A ella la protege la ley de arrendamiento. La ley de arrendamiento es su principal herramienta, porque la ley de arrendamiento sí protege al inquilino de inmuebles, digamos, de vivienda, casa, apartamento, pero al de comercio no lo protege. Cuando son locales comerciales, ahí no hay una protección, porque obviamente no es prioridad como lo es la vivienda. Entonces, en la defensa pública creo que es donde puede conseguir la mejor asesoría para este tema. ¿Tenemos otra llamada telefónica? ¿No la tenemos? Ah, bueno, se nos cayó. Lo que sí tenemos es participación vía mensaje de texto. Vía, quiero decir, Twitter, arroba la ventana abierta, nos advierte por acá Wilmer, ojo pelado, empresa de vigilancia tiene indocumentados que pueden ser nada más y nada menos que paracos, advierte. Nos comenta también, hay que purificar Hidrocapital Caricuao, hay mucho escuálido, el ingeniero Ochoa, me imagino, es un corrupto, denuncian en este mensaje. Erasmo Ledesma nos dice, los sesudos tecnócratas quieren ignorar las causas de la inflación y que ella sea su guerra económica contra el pueblo, con su dólar parasitario. Tenemos otra llamada, ahora sí, buen día. ¿Aló? A ver. Hola. ¿Aló? Sí, sí. Ah, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está todo? Todo está mejorando. Está mejorando. Así es. ¿No está muy gris por allá? Está nublado, claro que sí. Ah. ¿Y por allá en el Serrucho? En el Serrucho está medio nublado. Mm. No está tan nublado, está bastante fresco todavía la mañana. Pero bueno, hermano, yo quiero ser un pelo crítico. Cuando digo un pelo crítico es porque hay algo que a mí me mueve a tener que volver a decirlo, o sea, a repetirlo. Hace cuestión de 3-4 meses atrás estuvimos hablando sobre la situación del Táchira y por esta emisora fue una donde yo me extendí un poco más porque usted le da la oportunidad de uno extenderse un poco más. Y hablamos que era más o menos lo que pasaba en el Táchira. El señor, ¿cómo se llama? Capriles, uh-huh. Ayer dio unas declaraciones, ayer o de antier, no sé de cuándo son, y se está hablando mucho de ello por la cuestión del contrabando y el por qué el contrabando, y aquí lo dijimos, y aquí yo creo que yo no fui el único, porque yo no tengo la baraja, ni el Macuare, ni el 31, ni el poque de hace para decir nada más yo solo la verdad, sino que eso es una verdad que se cae, como dice, como se llama el presidente, se cae de Maduro, y yo dije más o menos esto, y me perdona el yoísmo, el estado Táchira tiene un problema, y el problema es que está depauperada la mano de obra. No quieren pagarle ni siquiera el mínimo que es el mínimo que tú tienes que ganar por tu trabajo. Uh-huh. Mientras eso no exista, la gente se va a dedicar ¿a qué? A lo más fácil y que le reproduzca más. Ahora vamos a voltear la moneda. Y en este sentido, tú, si eres persona que vives en la frontera, ganas tan poco y el señor que está del otro lado te dice, pasa el río y cada vez que pase me traes 4 paquetes de harina precocida. La de la que vende el Estado, que cuesta más o menos 3.50, o la que vende el privado, que vale 6.97 bolívares. Yo te voy a pagar el doble por ello. Tú pasas cada vez que pasas, y en la mañana o en el día le pasaste, en vez de 4 paqueticos, cuando hiciste la cuenta, le pasaste 5 pacas. 5 pacas son 100 kilos de harina. Él te va a pagar 7 bolívares, el doble de lo que cuesta, pues. Si vale 7, él te paga 14. Te ganaste 700 bolívares. 7 por 5 son 35. 35 por 4, tú lo multiplicas y te da aproximadamente 14 mil bolívares. Yo quiero que me digas aquí, sinceramente, ¿quién se gana 14 mil bolívares en el Táchira trabajando? Muy difícil, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. No es nada fácil, porque si está despauperada la mano de obra y te la quieren pagar a lo que la gente le da la gana, entonces cualquiera que tenga un carro vende gasolina, cualquiera que tenga un carro vende harina precocida, o vende azúcar, o vende lo que sea, pero se va a ganar 4 bolívares. Ahora, póngale el resto de la moneda. Tú te vas a ganar eso. El señor te lo va a comprar. Te dan para tú comprar un peso, necesitas 6.90, amigo. Para comprar un peso, tú necesitas 6 bolívares 90. O sea que él te está comprando la harina a 2 bolívares. Y la vende allá a 5.000 y 6.000 pesos. Allá está pasando lo mismo que pasaba aquí con la reconversión. Tú esos pesos los vas a tú esos bolívares los vas a multiplicar por 1.000. Y entonces cuando tú te das cuenta, le estás vendiendo a 2 bolívares lo que él vende a 6 bolívares. ¿Quién gana? Bueno, está ganando él. Claro. Está ganando él. Y él te está pagando en bolívares, a ti ni siquiera en pesos, te está pagando en bolívares. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras el Estado venezolano no arregle la reconversión, por decirlo de una manera, de la moneda, estará pasando eso. Y será imperativo que lo arreglen, porque si no, el contrabando se come al trabajo legal, así como suena. Y no va a dejar de ser contrabando, porque el mismo pueblo es el que va a llevar allá, porque no gana nada. Eso lo dijimos hace 3-4 meses. ¿Qué está diciendo Capriles? Que para acabar con el contrabando tiene que tener trabajo. No dejamos robar no la idea, sino la verdad, por querer voltear para otro lado. Hicimos el papel, y me perdona, del pendejo. Preferible uno callarse la boca. ¿Por qué? Porque uno queda como un tonto, y después salen los erudito diciendo que tú brincaste la taranquera porque dijiste una verdad que le rasga a mucha gente y que no quieren escucharla. Muchas veces esa es la verdad, no querer escuchar al pueblo llano. ¿Cuándo se le va a escuchar al pueblo llano, por Dios? Al pueblo pata en el suelo, el pueblo que no sabe, el pueblo que no tiene nada, el pueblo que es el don nadie. ¿Cuándo se le va a escuchar? Si está diciendo la verdad. Perdona que me emocione, hermano. Tranquilo. Pero son cuestiones que rasgan por dentro para que venga un pendejo como este que se llama Capriles no sé qué a decir ahora qué es eso, cuando aquí se dijo con toda la verdad, con todo el peso, y las autoridades, bien, gracias. Bien, gracias, te digo yo, por la oportunidad, y que pase el próximo. Gracias, hermano. Gracias por la llamada, esta reflexión que dejamos allí para que otros también reflexionen, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Hay otra llamada, Roger, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? Hola, ¿cómo te va? Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra. Mira, lo que dice el señor es verdad. Tú sabes que 1.000 bolívares en Colombia da 45.000 pesos. Imagínate. Eso. Y entonces yo estuve en Barranquilla, también pasé para Cartagena, y ahí lo que se consigue es pura comida de aquí. Pura comida de aquí. Qué belleza, ¿no? Y el contrabando. Gracias a los bachaqueros esto. Sí, y la gasolina sigue igualito. Y también el día que yo me venía en Maicao, habían 4 carretillas de vendiendo azúcar a 1.500 pesos. ¿Ve? Y otra cosa, los guardias son los que se están llenando, porque de allá vienen a comprar aquí. Y entonces ellos, uno va en los autobuses esos grandes y dice, bueno, necesito que me reúnan 2.000 bolívares, entonces la gente tiene que reventar y reunírselos. ¿Ve? Ellos son los que se están llenando. Es más, uno llega hasta la frontera y uno va a bajar la maleta y le dicen, no, te quedas ahí a la cola, si no me tienes que dar 100 bolívares para que no te la revise. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso está... Claro, ¿tú viviste esto, Alvarina? ¿Tú lo viviste en carne propia? La semana pasada de allá, a mí me pasó. ¿Te pasó? Me pasó a mí, yo iba a bajar mi maleta, iba a comprar el pasaje, y me dio el guardia, no puede bajar más esa señora porque tengo que revisar. Bueno, revísela. Pero como había una cola larga, y ya había comprado el pasaje de aquel lado, entonces me sentí obligada a no esperar la cola, más que iba a llover, a la de los 100 bolívares. Pero digo con propiedad porque me pasó. 1000 bolívares allá te dan 45,000 pesos, que no alcanza a mí para los pasajes. Yeah. Pongamos, con la parte donde yo fui, me gasté 180,000 pesos en pasaje. Entonces, la gente viene a comprar aquí, aquí a Venezuela. Y lo que están llegando son guardias. Es horrible. Es más, cuando yo me venía, me quitaron la cédula, me dio un guardia groseramente, que dónde me había dicho yo venezolana. Yo dije, bueno, aquí, que desde cuándo yo estaba aquí. Yo cumplí aquí, el 18 de agosto, 50 años. Yo vine en el 63, 18 de agosto. No, pues es que no puede. Digo, bueno, aquí tiene mi cédula colombiana, aquí tiene el papel que me dieron en el SAIME, del pasaporte, para ver dónde soy yo de Colombia. Porque el tipo me decía que, bueno, como que tenía cara de no sé qué, bueno, de colombiana. Tiene cara de guerrillera, seguro. A lo mejor. Entonces, sí, la verdad es que tienen que ponerle control a eso. Mm. El Bolivia está muy desvalorado y la gente viene a comprar aquí. Sí, señor. Bueno, Alba, muchas gracias. Pues, buen día, pues, ya pues. Mira lo que está pasando. Esto es en el estado Zulia, zona fronteriza, ¿no? El gobernador Arias Cárdenas ha dicho que los contrabandistas le hacen daño a casi 4 millones de zulianos, hablando sobre este tema. ¿Saben ustedes que la residencia del gobernador, los alrededores de la residencia del gobernador, fueron tomados por los bachaqueros? Los tipos rodearon la residencia. O sea, este es el mayor descaro. Unos tipos que están cometiendo un delito flagrante contra la patria y están reclamando sus derechos. ¿Qué derecho? Si ellos están privando de un derecho al acceso a los bienes y servicios, a la alimentación en este caso, a 4 millones de zulianos en principio, porque además de esto sabemos que ellos afectan a la economía nacional, a toda la economía nacional. El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, aseguró que solo la solidaridad logrará que quienes han tomado el camino del contrabando entiendan que le hacen daño a casi 4 millones de zulianos. El gobernador aseguró a través de su cuenta en Twitter, @PanchoArias2012, que la lucha por ordenar el estado y dar solución al desabastecimiento es una tarea dura, pero que necesita la comprensión y el apoyo de los zulianos. Asimismo, usuarios en Twitter reportaron que un pequeño grupo de bachaqueros protestó cerca de la residencia del gobernador la mañana de este jueves. Por su parte, el secretario de Gobierno de Seguridad de la Gobernación del Zulia, Jairo Ramírez, refirió que la toma de la residencia oficial por parte de presuntos bachaqueros desde horas de la madrugada, dijo que entre 250 a 300 personas están en los alrededores de esta residencia. Ramírez detalló que aparentemente las personas que participan en esta situación irregular serían parte de una cooperativa Guayú con la cual han conversado en ocasiones anteriores. La cooperativa traslada alimentos para las comunidades de la Alta Guajira y se ha acordado permitir el paso de determinada cantidad de productos para garantizar el derecho a la alimentación de los zulianos que habitan en esa zona de la península Guajira. A estas horas, las autoridades no han logrado dialogar con los líderes de esa manifestación. El secretario indicó que han hablado con algunos de ellos. Unos están de acuerdo en adoptar otra medida para conversar, mientras que otros no. Les hemos dicho que desde las 12:30 de la noche, que no estén obstruyendo las vías, cómo se conversa para exponer, no para amedrentar. La solución se busca con diálogo, no restringiendo libertades, les manifestó a este grupo de personas que cometen el delito del contrabando. No hay otra forma de llamarlo. No podemos estar protegiendo a quienes con su actitud, a quienes con su irresponsabilidad, por el lucro individual, están afectando a la economía de un estado y a la economía de un país. Este es el bachaqueo. Este es el contrabando de nuestra frontera. Por otra parte, aquí en Caracas ocurrió una buena noticia que nosotros de verdad decimos que debe ser replicada en cada una de las alcaldías del territorio nacional. no porque sea un invento novedoso, no porque sea una estrategia, se quemaron los sesos pensando en qué debían hacer. No, sencillamente están haciendo cumplir la ley. Aquí hay una ley que prohíbe a los comerciantes informales vender productos de la canasta básica. Esa ley existe y desde hace bastante tiempo. ¿Qué ha hecho la alcaldía? Bueno, prohibirla, sencillamente apegarse a la ley. Este comunicado dice lo siguiente: notificación, Alcaldía de Caracas, Gestión General de Planificación y Control Urbano, Dirección de Control Urbano, Coordinación de Economía Informal. Una nota desde el 7 de octubre de 2013. Notificación. Se informa a todos los trabajadores de economía informal y miembros de los mercados a cielo abierto que a partir de la presente fecha, es decir, desde el 7 de octubre, pero como la noticia apareció ayer, vamos a dejarle el chance, ¿no? Que a partir de la presente fecha queda terminantemente prohibida la venta de todos los rubros de la cesta básica regulados por el INDEPAVIS, tales como harina precocida, azúcar, café, aceite, arroz, sal, pasta, leche en polvo, compotas, productos de higiene personal, papel higiénico, carne, pollo y pescado. Agrega la nota: quien no acate la presente notificación quedará sujeto a las sanciones de ley tales como decomiso de dichos rubros y suspensión de la autorización. Esto lleva la firma de Daniel Diginimiani, director de Control Urbano. Así está expresada esta nota y a partir de este momento queda en el municipio Libertador prohibida totalmente la venta en los informales de los productos de la canasta básica. Ya los enumeramos. ¿Qué persigue esto? Garantizar que los sinvergüenzas distribuidores, que los sinvergüenzas de abastos, de supermercados, saquen la mercancía de nuestros anaqueles y se la vendan al comercio informal para que allí la revendan a un precio mucho más costoso. Bueno, una iniciativa que deberían copiar todas las alcaldías del país, sean del gobierno, sean de la oposición, sea de quien sea. Pero esta es una lucha sin cuartel contra todo tipo de corrupción. Y vaya que es corrupción vender los productos de la canasta básica con sobreprecio. Tremenda corrupción. Momento de establecer una pausa. Estos son los vicios del capitalismo, pana. Vicios, pero terribles, del capitalismo. No es fácil. No es nada fácil extirparlo de nuestra sociedad. El capitalismo, así lo describe la gente de Alberto Duarte y su orquesta. Convencerme, son malos tus argumentos, tu sistema.

Estamos siendo parte del problema, camarada. Vamos a ubicarnos en ese contexto. Si hacemos eso, estamos haciendo juego a que continúe esta corrupción desmedida en todos los sectores de la vida nacional. ¿O es que me va a decir usted que por ser comerciante informal no se ha corrompido esa gente? El que te vende productos de la canasta básica, por ejemplo, esta gente que están denunciando acá en la calle Argentina de Katia, harina precocida 15 bolívares, ¿eso no es corrupción? Ah, no, es que eso es... Como estamos en crisis, hay que venderlo al precio que me dé la gana. No, eso es corrupción, no hay otra forma de llamarlo. La otra forma de llamarlo es amparar ese tipo de prácticas. Consuelo nos dice, no olvidar el robo de 20 mil millones de dólares, cárcel a los culpables y más, si son rojos rojitos. Nos comenta Davis, saludos, otro caso de corrupción le tocó al Ministerio del Deporte. No creo en esa supuesta falsificación de firmas, preso quien sea. Se refieren a una cuenta que arriba ya los 65 millones de dólares, una estafa que han hecho algunos pilotos internacionales, pilotos venezolanos que corren en el exterior. Esta información la dio el ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, quien reveló que por el caso habían sido detenidos 5 competidores. Sin embargo, información extraoficial de fuentes vinculadas a la investigación hablan de 8 arrestos que incluirían a funcionarios del Ministerio del Deporte. Al parecer habrían falsificado las firmas de la ministra en algunos documentos. Eso es lo que hasta ahora se conoce como responsable de ante un medio de comunicación. Este servidor prefiere esperar a que las investigaciones arrojen quién es la responsabilidad total de lo que ha ocurrido. Estamos hablando de 65 millones de dólares defraudados bajo la modalidad de abultamiento de presupuestos para la asistencia a carreras en el exterior. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Disculpa, amigo Randall, te habla Fernando La Presta otra vez. Dígalo, hermano. Mira, muy sensato lo que te acabas de decir. Vamos a esperar que arrojan las investigaciones con la cuestión del deporte, porque ahí se habló de una piñata color verde. Sí. Vamos a ver qué hay. ¿Cuáles son las cositas que cuando se rompa la piñata que cae? Mira, si anteriormente te dije que no quería, o sea, que estaba disgusto con lo que yo estaba hablando por la cuestión del Táchira, déjame decirte ahora que me siento verdaderamente, no diría que alegre, pero sí satisfecho con lo que acabas de manifestar con la cuestión de la no venta de la canasta básica por los señores de la economía informal. ¿Por qué? Porque yo he sido uno y a mí mucha gente me ha jalado por ahí los pelos, otros me han criticado, otros me han dicho que por qué yo me la paso hablando en contra de los boneros. Yo no estoy hablando en contra de los boneros. Lo que he dicho y lo voy a ratificar, no deben de existir boneros. Porque eso no tiene razón de ser, ni mucho menos para que vendan comida. Y en el último caso no pueden vender lo que llaman la canasta básica, que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que llaman canasta básica, porque todos los productos son necesarios. Claro. Aquí no hay producto de primera necesidad, hermano. Tú vas a comprar un par de zapatos, entonces no, eso no es de primera necesidad, ¿está regulado? No. Ay, entonces, ¿cuánto te cuesta un par de zapatos? Oye, si es de una medio marca buena, no te baja de 2.000 bolívares. Y no sabe si es fusilado, porque usted no sabe el problema que hay ahorita. Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Ajá, tú te vas a comprar una camisa, igual, déjame darle un poquito de no luces, pero sí más o menos. Si usted quiere comprarse una camisa fina, hermano, usted tiene que verle debajo, en la parte derecha, ellas traen un sello. Y las Sport traen la etiqueta por fuera, detrás del cuello. Eso dice que es el origen y la legitimidad. Cuando no trae eso, en Venezuela hay un negocio que tiene añales que se llama las marquillas, que es la etiqueta que te le ponen a la ropa, que si Vanderbilt, que si Monami, que si Randolph Borges, que si Enza García, toda esa marca. Sí. Pirata, amigo, pirata, igual que los zapatos. Nosotros aquí consumimos productos generalmente asiáticos. Esos importados son asiáticos, esos no son ninguno norteamericano. Esos son asiáticos y muchas veces fusilados del país de al lado. ¿Por qué digo la cuestión ahora, en este sentido? ¿Qué está esperando? operando el ministerio, no es ministerio, es superintendencia de precios y costos fijos justos. De precios justos, sí. Para regular en sí una cantidad de productos que no lo tenemos regulado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted compra el rubro carne, está regulado todos los cortes. Usted compra pollo y todos los cortes están regulados porque tienen un precio. Pero hay muchas cuestiones que no aparecen. Si usted va a comprar cerdo, te dice que el cerdo, lo único que está regulado es el pernil, las paticas de cochino y los huesitos, que es lo que uno se puede comer. Lo otro no está regulado, tiene que regularlo todo. Y aparte de ello, tienen que regular una cantidad de productos que no es de consumo de primera necesidad. Todo es de primera necesidad, amigo. El agua es de primera necesidad, pero hay productos que tú lo consumes en la calle que no están regulados. Una botella de agua, ¿cómo es posible que una botella de agua te va a consumir una botellita de 250 centímetros, un cuarto de litro, te cueste, bueno, déjame no decirlo porque la gente sabe lo que voy a decir, te coge el ojo de la cara, pues? Y un litro de gasolina te cuesta 0.10. Eso no puede ser. Por supuesto, la gasolina está regulada y el agua no. Pero es que no puede costarte el agua así. Y nosotros nos quedamos de que un litro de agua, cuando te viene por la tubería, tú lo estás pagando, creo que a Bolívar ahorita. No tengo seguridad. Pero eso debe de ser regulado por este instituto, una cantidad de productos, 200, 300 productos con subproductos, subrenglones, porque cuando se regula el textil, tiene que estar regulado la camisa, los interiores, las medias, los pantalones, todo. Y cuando se los zapatos, las cholas, las chancletas, las pantuflas, todo eso debe estar regulado, para que no exista la problemática de no saber qué va a pagar uno. Por Dios, hagámoslo. Una cosita final. Se habló mucho de la cuestión esta del habilitante. ¿Quieren saber si es legal o no es legal? Busquen el 203 de la Constitución. Ahí está todo, ahí está todo. ¿Quiere saber si lo que le pasó al señor Borges, que ahora es el jubilado de la Asamblea? Busquen el artículo del reglamento número 76. Hay uno, hay tres artículos ahí, 74, 75 y 76. Los tres los violó Julio Borges. Todos los tres los violó Julio Borges. Sí. Entonces busquémoslo de esa manera y no nos pongamos a creer lo que nos están diciendo por ahí, boca a boca, que es mentira, y boca por las emisoras que no están de acuerdo con el proceso. Ahí está. Discúlpenme. No se preocupen, hermano. Que pase el próximo. Así es. Fíjate, por eso nosotros, al referirnos al caso del Ministerio del Deporte, responsablemente tenemos que decir que hay que esperar las experticias, hay que esperar las investigaciones, porque eso pasa, como nos refería nuestro querido usuario, eso pasa en el asunto este de aventurarnos a opinar sobre lo que aún no ha acontecido. Y entonces la gente empieza a especular y empiezan a correr los chismes, las bolas de un lado para el otro. Y cada quien le pone su sazón particular, ¿no?, a los chismes. Es entonces cuando, bueno, hay que esperar cuál es la información oficial, cuál es el fin de las investigaciones, las conclusiones, lo que llaman actos conclusivos en el derecho, y a partir de allí, bueno, opinemos, pues. Pero mientras tanto no estén sentadas esas bases, ni mientras tanto no se haya llegado al meollo del asunto, nosotros no podemos aventurarnos a estar regando rumores por allí, algo que como personas éticas, como personas que vamos a cambiar y a decentar esta sociedad, nosotros no podemos incurrir en esos errores. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días. Primera vez que llamo. Mi nombre es Yolanda Ramos. ¿Cómo le va, Yolanda? Mira, estoy llamando de aquí, del municipio Baruta, específicamente de Las Minas. Mira, yo de verdad estoy bastante preocupada porque aquí, yo no sé, parece que como que la Indepavi no consigue el camino para venir acá. Aquí esto es una especulación terrible a nivel de todo, de abasto, de bodeguita, de ferretería, de todos los negocios. Esto es una cosa horrible. Y yo, verdad, estoy bastante preocupada porque veo que nadie, o sea, aquí los consejos comunales no actúan para nada. Yo no sé, de verdad, yo creo que eso fue un error muy grande. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. Ah, pensé que se cayó la llamada. Aquí está. Bueno, entonces estamos como quien dice, o sea, sin gobierno de ningún tipo. Entonces, de verdad, yo estoy bastante preocupada por lo que está pasando aquí más que todo, o sea. Me dicen no que viene, ¿en qué zona de Baruta específicamente? En las minas de Baruta. Las minas. Aquí hay muchos negocios que no tienen nombre. ¿Ves? Entonces, están especulando, fíjate la leche esa, y discúlpame que te diga el nombre, que se llama La Pastora. Ajá. Esa leche yo la estaba pagando 21. ¿Cómo es posible que ayer voy a comprar un cartón de leche, me piden 30 bolívares? ¿Ah? El aceite a 38. No, chico, eso es demasiado. Demasiado. ¿Ah? Y así es con la carne, con el pollo, con todo. ¿Ah? Entonces, mira, ya yo he llamado para la Indepavi y no hay manera. Ese 0800 todo el tiempo está ocupado. Y a mí eso me parece ilógico, de verdad. Bueno, buenos días y muchas gracias. Gracias a ti por la denuncia, gracias por llamar. Por supuesto, nos sumamos a la preocupación. Es la preocupación no solo tuya, de la comunidad donde habitas y además la preocupación de que esto está sucediendo simultáneamente en varias partes. Aquí hablamos en el corte, que de verdad es un ataque por todos lados, cotidiano. Sabemos que detrás de todo esto están, bueno, en las altas esferas, estos empresarios traidores a la patria. Algunos no tienen que traicionar a la patria porque sencillamente no son de aquí. Otros que responden a capitales extranjeros. Pero aguas abajo, el mediano y pequeño comerciante y hasta el comerciante informal se convierten en cómplices de toda esta ola de especulación. ¿Cómo frenarlo? Mira, yo entrevisté hace poco a Eduardo Samán. Eduardo Samán me dice que solo en el área metropolitana de Caracas el Indepavis cuenta con 24 funcionarios. Eso no es culpa de Samán. Me lo van a perdonar que lo diga así. No es culpa de Samán, es culpa de que no le den más presupuesto para contratar más gente. Así, tajantemente hay que decirlo. El Indepavis tiene 250 funcionarios en todo el territorio nacional. ¿Cómo Carrizo hacen 250 personas para luchar contra toda esta oleada de especulación que tenemos? Es una guerra terrible. Bueno, no es ni una tropa, 250 personas para luchar contra la guerra terrible que tenemos en todo el país. Entonces, la explicación nosotros tenemos que buscarla hacia la vía de por qué el Indepavis no tiene mayor presupuesto. ¿Por qué en esta guerra económica al Indepavis no se le da mayor protagonismo? No se le apoya logísticamente desde el Ministerio de Comercio, con todo, nombre y apellido. ¿Por qué al Indepavis? ¿Por qué, por ejemplo, a Samán, desde que lo nombraron ahí, le quitaron la potestad de nombrar o retirar directores de zona? Entonces es un Indepavis funcionando a media máquina, con todo y el empuje que tiene esa gente, que lo sabemos. Hay funcionarios muy dignos, éticos en el Indepavis, empezando por su director. Pero, ¿qué hace un organismo que está funcionando a medias? Que está funcionando a medias porque sencillamente, bueno, desde alguna instancia de poder se ha asumido que esto es nada más decorativo. O no se le ha dado la seriedad del caso que reviste este caso de la lucha contra la especulación a través de un órgano como el Indepavis. Que lo tienen ahí. De verdad, casi decorativo. Casi decorativo. ¿Qué son 250 funcionarios a nivel nacional para luchar contra el flagelo de la especulación? ¿Qué son 24 fiscales nada más aquí en Caracas, en la zona metropolitana? Fíjate, sale uno por el Atillo, sale el otro desde Catia, sale el otro desde el 23, sale el otro desde La Bollera, sale el otro... No, señores, por todas partes. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que hay que sumar el poder popular organizado necesariamente para dar con la derrota definitiva de esta guerra económica que nos montaron. Yo no sé si alguno de ustedes, mis hermanos, estará todavía dudando de que esta es una guerra económica. Salga a la calle a diario y cuando a usted le aumentan un producto en un día, al siguiente lo consigue a otro, la semana que viene lo consigue a otro. Caramba, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el que nos está haciendo la guerra al bolsillo directamente? Bueno, muy ingenuos seríamos si pensamos que es el gobierno el que está aumentando todos esos precios como le da la gana. Seríamos muy ingenuos o muy mal informados o muy mal intencionados. Porque aquí está claro que desde los sectores económicos, desde los más altos hasta los más bajitos, nos están haciendo una guerra al pueblo en general. Una guerra terrible. Son las 11:24 minutos. Antes de la pausa vamos a adelantar muchos mensajes que nos han llegado a través del Twitter, arroba la ventana abierta. Dice por acá Wilmer, sería bueno que los que fabrican y venden motos le coloquen no entendí el mensaje. No entendí. Dicen por acá, ay, qué pollo tan malo que venden, que vende el Estado, dice una señora opositora en un restaurante de Las Mercedes. Lo que no sabe es que come pollo de Mercal. Sí, porque la mayoría de estos restaurantes, de hoteles, ustedes no sé si recordarán aquel sonado caso en la clínica metropolitana, donde un grupo de pacientes y gente familiar de pacientes empezó a quejarse de que lo que vendían ahí era pollo de Mercal. Y en efecto, había gente que estaba torciendo los canales de distribución para llevárselo a una clínica privada. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces, desde ahí vienen actos de corrupción en la red de distribución de alimentos en el Estado. José Alexander nos dice, cámara, los boneros venden indiscriminadamente con la protección de la policía. Hay que depurar estos entes. Son las 11:25. Vamos a la pausa musical. Toda esta situación, ¿verdad? Que está más rara que un perro, ¿verdad? Más rara hasta que un perro verde. Pero más raro que un perro nos lo trae el jazz de Andy Durán. Thank you.

você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. A pesar de usted, señor explotador, señor de los, digamos, de esta gente especuladora, a pesar de usted, señor Ike empresario, que lo único que hace es estafar al pueblo. A pesar de usted, canta Chico Buarque para abrir esta parte del programa, parte de la letra traducida al español. De esta canción dice, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, lo juro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido. Parte de la letra traducida al español de este impecable tema, A pesar de vosé, escrito en plena dictadura brasileña, por supuesto en aquel caso dedicado a los opresores del pueblo brasileño durante esa etapa profundamente terrible de la dictadura de ese hermano país. Y le cantaban, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Claro, hoy el pueblo brasileño, gracias a ellos mismos, a su voluntad, viven ese otro día. Nosotros hoy estamos bajo el acoso del capitalista opresor, el que nos castiga el bolsillo. Y le decimos, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Nos escriben a través de el Twitter, nos dicen por acá. Wilmer dice, camarada, ¿dónde salió la información para replicar? Bueno, se refería a la información que dimos hace rato acerca de la prohibición de vendedores a vendedores informales de comercializar alimentos de la canasta básica. La hemos extraído de nuestra página web www.albaciudad.org. Allá la puede revisarla con mayor profundidad, con detalle. Está el documento original en nuestra página y usted puede difundirlo. Hágalo, hágalo. Es nuestro deber comunicacional difundir estas informaciones. Luis Durán nos dice, a partir de este lunes, el medio cartón de huevos lo aumentaron a 55 bolívares. ¿Hasta cuándo seguirán subiendo? Lo come el pueblo. Dicen, reporta y quitarle la nacionalidad a los extranjeros revendedores, pero para allá, para que sean serios. Bueno, estas son opiniones de nuestros usuarios. También hay algunas de ellas en nuestro grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Ahí nos escribe Lucila Mezquita y dice, ¿qué tal, camaradas? Estoy escribiendo por otro suceso que me sucedió. Hubo un operativo el pasado 15 de los corrientes, pues, en el lado del estacionamiento del pedagógico, un mercal. Había de todo, pero había desorganización y de remate, obligan a comprar de la mesa los productos que uno no quiere comprar, si no, no te venden pollo, y le meten a escondidas productos que uno no quiere comprar, y que además les pedí el recibo de compra y no lo dan. Creo que orden tiene que empezar por casa. Lupa, hay quinta columna en esas bodegas de mercal, son choros. Estoy muy brava, dice Lucila. Todo lo están haciendo a propósito. Eso fue en El Paraíso. Pregunto a dónde iremos a poner esta denuncia o a llorar al valle. La denuncia sobre todos los operativos de mercal a cielo abierto se coloca ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, que es quien rige y autoriza a todos estos mercados. Yo quiero recordar las palabras del ministro Félix Osorio, hará unos 3 meses aproximadamente, cuando se refirió a las bodegas mercal y los mercal a cielo abierto. Él dijo, si me tengo que quedar con 1,000 en todo el país, me quedo con 1,000, pero que sean verdaderamente socialistas. Queda prohibido, dijo el ministro, esto no lo estoy diciendo yo, el ministro prohibió ese asuntico de que para comprar un producto tienes que, a juro, comprar productos de la mesa, los que ellos te impongan. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Yo le aconsejo a los camaradas, a las camaradas, buscar esta información del ministro, declaraciones del ministro, cuando vaya a un mercal y espernán que se la en el pecho al que le diga cómprame los producticos de la mesa. Mira, mijo, ¿de dónde vienes tú? Tú eres funcionario del Ministerio de Alimentación, mira lo que dijo tu ministro. ¿Eh? Que ha prohibido que vendas productos de la mesa para, bueno, generando incomodidad en la gente. Y además, esto es absurdo que hagan cosas como esta. Esto es un chantaje. O me compras producto de la mesa o no te vendo el pollo, o no te vendo la leche, o no te vendo harina, o lo que le dé la gana a ellos. Esto es un chantaje burdo. Yo compro lo que yo quiera comprar. Que no pueden estar, como hacen también en algunos entes privados, algunos supermercados, algunas cadenas de distribución de alimentos privadas, que también te condicionan la compra de... Tienes que comprar tanta cantidad de dinero en productos para que yo vendete tal producto. No, no. Eso no puede ser. Salvatore Giuliano nos cuelga una fotografía bien pintoresca, ¿no? En el grupo de Facebook. ¿Qué tal la joya? César Farías y la gringa expulsada de Venezuela, la Kelly Kenderlin. ¿Quién sabe qué negocio estaría haciendo el señor Farías con la Kenderlin, no? Dime con quién andas y te diré quién eres. En todo caso, su postura política ya evidente, la del señor Farías, ¿no? Cuando le dijo a Pedro Carreño, no, porque yo tuve una buena relación con tu líder. O sea, líder de Pedro Carreño, Chávez no fue líder de él. Como si Chávez no hubiese sido presidente de todas y todos los venezolanos, ¿no? Indistintamente que usted sea de oposición, Chávez fue su presidente, lo fue. El de César Farías también. Bastante que le ayudó Chávez al frente del gobierno. Bastante que siga ayudando el gobierno a la selección Vinotinto, indistintamente de quien la dirija. Y es un deber hacerlo. Qué bueno que se siga haciendo. Instamos a que siga sucediendo. Pero no a que se aprovechen de estas cosas, ¿no? Como lo hizo Farías, quien está guindando sin ser mango, ¿vale? Por eso digo, qué sabroso es esperar. Esperar, esperar. Algún día, y va a ser pronto, veremos acabada esta nefasta época del fútbol protagonizada por César Farías y por Rafael Esquivel. Pronto, muy pronto, no se lo pierda. Esto va a ser y nos vamos a reír bastante. Mire, información que compartimos con ustedes a esta hora. Recibimos una denuncia. Esto es de parte de una usuaria que nos hizo llegar esta denuncia tempranito sobre lo que está sucediendo en la avenida Sucre, aquí en Caracas, en la parroquia Sucre, justamente en Catia. Específicamente en la esquina de Gato Negro se encuentra en permanente una luz amarilla en los semáforos. O sea, pegato con esa luz amarilla, ¿no? El semáforo que inútilmente no presta el servicio y motiva una diaria congestión vehicular desde hace una semana, el semáforo dañado en la avenida Sucre, en la esquina de la estación Gato Negro. Una vecina del sector que nos hizo llegar esta información aprovecha la oportunidad para denunciar el mal estado en que se encuentra la pasarela ubicada en la misma zona que comunica ambas estaciones, ¿no? Y que ha sufrido por años mucho daño, descuido, poco mantenimiento, y que lamentablemente alguna gente inescrupulosa, en vez de utilizarla para pasar de un lado a otro, la utiliza como baño público. ¿Quién va a pasar por ahí? Esta pasarela. Entonces, aprovechase la denuncia de que el semáforo está dañado desde hace más de una semana, ocasionando todo tipo de caos vehicular en la avenida Sucre, a la altura de Gato Negro, y la pasarela que comunica las dos calles definitivamente está en el abandono. No está utilizada por nadie, está totalmente abandonada. Lanzamos esta alerta desde acá, producto de una denuncia recibida tempranito hoy, ¿no? Por otro lado, informamos que el ministro Rafael Ramírez, en su condición de vicepresidente para el área económica, se refirió este miércoles a ese punto, al puntico que hemos tratado no solo en el programa de hoy, a lo largo de varios programas durante semanas, el tema de la guerra económica que nos golpea cotidianamente. Dijo que existe en Venezuela las medidas que se están tomando en torno a las divisas, ¿no? Ahí anunció que todas estas medidas, bueno, no presentan ningún problema en cuanto a la disponibilidad de divisas. Es necesario que el país tenga una exacta percepción e información de cómo se están desarrollando nuestra economía para que nadie se deje confundir por la guerra económica que están desarrollando los sectores especulativos, que son agentes políticos que están distorsionando la realidad. En este sentido, aseguró que todos los elementos para la economía venezolana están en equilibrio. Con respecto al conjunto de medidas y decisiones que se han tomado en los últimos días, indicó que le estaremos haciendo un seguimiento estricto al tema del desempeño de nuestra principal fuente de divisas, en este caso, el petróleo. Por otro lado, la fiscal general de la República esta mañana, en su programa transmitido en la Radio Nacional de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, indicó que siguen dando una guerra sin cuartel contra este tema que anunciaba Ramírez, que es el tema de la desinformación o de la información tendenciosa. Anunció esta mañana Luisa Ortega Díaz que fueron libradas cuatro citaciones para el director, el coordinador de contenidos, el periodista y el dueño del diario 2001 por la información publicada la semana pasada relacionada con la distribución de gasolina en el país. Durante su programa radial en sintonía con el Ministerio Público, que se transmite por la señal de Radio Nacional de Venezuela, Canal 630, la fiscal adelantó que Gineira Rodríguez, quien lleva el caso, le informó a primera hora de la mañana que ya se habían librado las citaciones. Ortega Díaz señaló que durante el transcurso de este jueves se darán a conocer públicamente los nombres de los citados. La titular del Ministerio Público ordenó el pasado jueves 10 de octubre el inicio de una investigación contra el diario 2001 por crear zozobra en la sociedad. Esto está en la Constitución, ¿eh? Esto está en la Constitución. No me vengan con el cuentico de amedrentamiento contra los medios privados o contra tal o pascual. Esto está en la Constitución. Medios de comunicación que de manera irresponsable genere zozobra, genere caos, genere pánico en la población, deberá enfrentar las sanciones que la ley estipula para ello. También está en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aunque eso no comprende a los medios impresos. No actúa sobre medios impresos, pero la Constitución sí lo hace. Todo tipo de comunicación debe ser responsable y no puede estar al servicio de generar zozobra, de generar caos, de generar pánico en la población. Y esto, lamentablemente, sucedió en el diario 2001, en los primeros días del mes de octubre. En aquella oportunidad, la fiscal señaló que aplicará sanciones fuertes contra el rotativo por publicar en su primera plana un titular falso que a su juicio busca desestabilizar la paz nacional. Mire, les comentábamos tempranito que en el estado Zulia había una situación irregular donde los llamados bachaqueros habían rodeado la residencia del gobernador y en este momento Francisco Arias Cárdenas declara desde el estado Zulia. Vamos a escuchar parte de su intervención. Hacen para la alimentación de la Guajira, otros lo hacen para llevar alimento hacia Colombia de contrabando. El escaso es que se ha venido estableciendo, de acuerdo con las instrucciones del propio presidente y respaldado con toda la fuerza por el gobierno bolivariano del Zulia, por nuestros alcaldes bolivarianos, por el pueblo organizado, por el poder popular, una política de defensa a la seguridad alimentaria del Estado, que es parte de todo un esfuerzo nacional contra la guerra económica y que implica medidas que minimizan, disminuyen la propensión a llevar productos hacia Colombia, que nos afecta muchísimo, que genera incomodidades en todas las grandes ciudades del Zulia, Maracaibo, Cabina, Ciudad Ojeda, igual que en San Francisco, igual que en la costa occidental, en la Chique. Y esta situación tiene que ver fundamentalmente con el tema del bachaqueo. Estos productos que se llevan a Colombia, muchos de ellos, y otros por supuesto que se compran para revender, ocasionan colas largas, incomodidad, desabastecimiento, que nosotros tenemos que combatir como un todo, sin dañar personas, sin agredir seres humanos, pero tenemos que hacer entender cómo el contrabando afecta y cómo el contrabando y el bachaqueo se devuelve. Puede ser que beneficie a 5 o 10 mil personas que quieren hacer de esto su modo de vida, pero daña a 4 millones de zulianos, a casi 4 millones de zulianos, que es la población del Estado. Por eso hemos acompañado todas las medidas que ha determinado el Estado Mayor de Frontera y estamos integrados en este esfuerzo. Estas personas que de la mañana decidieron esta acción violenta, están primero violando el orden, la tranquilidad y la paz pública, pero además de eso están presionando con una cantidad de requerimientos. Nosotros les hemos dicho la disposición para oírlo, una vez que le pongan la actitud de violencia, y oírlos dentro de la ley y dentro de la defensa de lo que significa el interés colectivo, el interés del Zulia y las instrucciones y orientaciones que está dando el propio gobierno nacional del presidente Maduro. Es decir, solicitan, entre otras cosas, el tema de los puntos de control. Nosotros vamos a oírlos alrededor del tema puntos de control. Ya lo conversamos en la visita que hizo el presidente, el ministro de Secretaría, el mayor general Wilmer Barrientos, esta semana. El mismo día lunes lo conversamos y hay una propuesta que ha venido adelantando el propio jefe de la Región de Defensa Integral, general Rubio, alrededor de cómo manejar, reforzar los puntos, hacerlos efectivos y evitar cantidad de alcabalas que a veces se prestan mucho pues a la corrupción, que afecta el tránsito y afecta la moral de las fuerzas policiales, de la Fuerza Armada, y afecta a los propios usuarios. Bueno, reflexiones que hace en este momento en vivo y vía telefónica para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, en torno a la disputa que existe con los llamados bachaqueros en esa entidad, que tomaron tempranito los alrededores del Palacio de Gobierno del Zulia de manera violenta, de manera iracunda, sin conversación por delante, y le están increpando a que bajen dos, que depongan su actitud violenta y habrá conversación. Pero la conversación, por supuesto, en el marco de la ley. El contrabando es ilegal. Ahí no hay negociación. Eso es como que vinieran ahora los comerciantes informales en Distrito Capital, en el municipio Libertador, donde ya salió la ordenanza esta de prohibición de venta de alimentos de la canasta básica.